¿Cómo les va a los oyentes de Romper el Cerco y de FM Riachuelo? Hoy miércoles 30 de noviembre en la columna de la CLMTU, Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos, capítulo Argentina, vamos a tratar el encuentro que se va a realizar este fin de semana, el viernes 2 y sábado 3 de diciembre, en Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela, a raíz de conformarse una cumbre de jefes y jefas de estados de Latinoamérica y el Caribe. Va a ser la primera que los va a reunir para la conformación de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que fue una iniciativa de Venezuela y que viene a unir a los países que conformaban el Grupo de Río y a los que estaban dentro de la CAL, que era la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre la Integración y Desarrollo. Ambos van a dejar de funcionar y comenzará a funcionar entonces la CELAC. Bueno, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es el objetivo que tiene la CELAC? Bueno, básicamente es un instrumento político con muchísima capacidad de acción ante el mundo, que va a asegurar y fortalecer la autonomía y la libertad de los estados que la conforman, que como dijimos son todos los de América Latina y el Caribe, sin Estados Unidos y sin Canadá, y que además se adjudicará la representación de todos estos países, o sea, representará como un bloque a toda América y Caribe ante distintos foros, generará agenda para que se encuentren en distintas partes del mundo y diserten y acuerden sobre distintas temáticas con otros países. Pero vamos a escuchar lo que decía Alfredo Rada, ex ministro de Bolivia y hoy encargado de la Escuela de Formación Política de ese país, en el encuentro de la derrota del ALCA a la UNASUR por la Unidad de los Pueblos de Latinoamérica en Mar del Plata, que se celebró en nuestro país el 5 de noviembre pasado sobre la CELAC. Junto con otros líderes latinoamericanos, viniendo hacia Mar del Plata con una misión de montar el área de libre comercio de las Américas. Esa misión se ha cumplido, fue el resultado de la unión de pueblos y gobiernos de Latinoamérica. Fue el resultado de la lucidez programática y estratégica. Y abrió la posibilidad que pueblos y gobiernos nos acerquemos y conformemos hoy la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Requisito para UNASUR fue la derrota del ALCA. Y hoy que tenemos la posibilidad, como pueblos y gobiernos, de unificarnos en el UNASUR, debemos dar el siguiente paso. El siguiente paso es la unidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, donde después de medio siglo volverá Cuba al seno de América Latina. Bueno, y como decía Alfredo Rada, Latinoamérica y el Caribe ya ha dado el primer paso. Este 2 y 3 de diciembre quedará conformado la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pero esta CELAC se da en un tiempo histórico, en un momento histórico para nuestra región. No se da en cualquier momento. Este es el momento de la segunda y de la definitiva independencia, como oímos decir a muchos de los referentes de las organizaciones sociales y políticas de nuestro país y también de Latinoamérica. Escuchemos entonces las razones que da Hugo Chávez Frías para la conformación de esta nueva comunidad de estados. De lo que aquí tiene que ocurrir en Caracas van a ser un nuevo organismo. Esto es algo histórico, en verdad. Comunidad de Estados latinoamericano y caribeño. ¿Cuántos años en esta lucha? Es un primer paso, no es la victoria, no, pero es un primer paso. Porque desde 1820 y tanto comenzó la puja en este continente. Y algo que dijo Fidel después de la cumbre de Cancún: estamos ante un evento verdaderamente no solo histórico, sino el más grande, el más importante en estos 200 años. O en estos últimos 100 años al menos, 100 años dijo Fidel. Y en verdad, tengamos conciencia de que así es. Este es un evento, el evento político de mayor importancia y de mayor potencial de trascendencia de todos los que han ocurrido en América nuestra en 100 años. El siglo XXI, dijo Perón, ¿no?, nos conseguirá o unidos o dominados. Bueno, llegamos al 21 desunidos, pero rápido hemos entrado en una dinámica unitaria para lograr ahora sí nuestra definitiva independencia. Solo unidos podremos lograrlo. Y el desarrollo, como decía Bolívar poco antes de morir, allá en Bogotá, nuestra amada Bogotá, el último congreso que convocó Bolívar, andaba convocando congresos, desde el caballo convocaba congresos, tratando de dejar sólidas instituciones, de dejar repúblicas, y más allá, unión de repúblicas. ¡Qué tiempos aquellos heroicos! Heroicos, supremamente heroicos. Nosotros tenemos que estar más o menos a la altura. Pero Bolívar decía, terminando el discurso de instalación de aquel congreso, el último esfuerzo ya, después se hundió todo. Con ciudadanos, dijo, me ruborizo al decirlo, me ruborizo al decirlo. La independencia es el único bien que hemos logrado después de 20 años de guerra revolucionaria a costa de todos los demás bienes de la patria. El único que hemos conservado, decía, la independencia. Ah, pero ese único bien será el que nos permita, como una gran puerta abierta, ir reconquistando a lo largo del camino futuro todos los demás bienes para la patria. La independencia. Independencia o nada, le decía en otra carta a Santander. Sin independencia no hay nada. No hay nada. Un caballo amarrado. Partida. ¿Qué? Un águila amarrada. Vuela, águila, ¿qué vas a volar? Amarrada, sin alas. Independencia o nada. Independencia y todo. Este es el siglo nuestro. No lo perdamos. Tratemos de ponernos a la altura de aquellos gigantes y gigantas que nos dieron la patria y este sueño que aquí nos carga. Rompe el cerco. Bueno, escuchábamos algunas reflexiones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en estos últimos días, antes de realizarse este viernes 2 y sábado 3 de diciembre la primera cumbre de jefes de Estado para conformar la CELAC. Pero bueno, como también Chávez preveía algunas cuestiones antes de la CELAC, Correa, Rafael Correa, el presidente de Ecuador, también declaraba en algunos medios de su país, desde Quito, que proponía que la CELAC reemplace definitivamente a la OEA. Él decía que no podíamos seguir resolviendo los problemas latinoamericanos en organismos como la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen de por sí mucha injerencia de los Estados Unidos y de Europa, y desde donde también el Banco Mundial, quienes ha aplicado políticas en nuestro país, en nuestros países en la década del 90 y que han destruido nuestras economías, no pueden seguir teniendo injerencia. Pero también vamos a escuchar a Ana María Cecea, una entendida en asuntos de geopolítica, que decía lo siguiente sobre la conformación de la CELAC. Rompe el cerco. Bueno, la diferencia es enorme porque la OEA era una organización hecha por Estados Unidos con los criterios que ellos ponían, con las reglas del juego que ellos pusieron desde un inicio y en la que los países latinoamericanos casi que tenían que participar, ¿no? Y ceñirse a esas reglas del juego. En este caso, ¿no? O sea, en este caso hay un concierto de naciones que además son equivalentes, digamos, en términos de fuerza o de importancia entre sí, y que en conjunto van a poner las reglas del juego. Entonces, es una organización, sí, mucho más colectiva que la OEA, que era muy vertical, podríamos decir, en su funcionamiento, y que además la OEA siempre funcionó con los criterios, pues un poco de la doctrina Monroe, ¿no? Siempre fue el defender esa región americana para los americanos, y pues las reglas de seguridad interna de la región estaban puestas ahí, porque tiene una parte militar importante la OEA en sus criterios, estaban puestas ahí pues por Estados Unidos, por el Pentágono. Entonces la diferencia es realmente muy, muy grande. Yo creo que va a depender de los pueblos, mucho más que de los gobiernos. Los pueblos que van a tener que, pues, de algún modo presionar a sus representantes. Los gobiernos finalmente están representando de algún modo la situación en sus países, y estos pueblos tendrán que exigirle a la CELAC un funcionamiento distinto. Justamente si se inaugura como una oportunidad de una institución diferente, que tenga en el centro la autodeterminación latinoamericana, pues los pueblos tienen que exigir que eso efectivamente se lleve a término, se cumpla, que haya una oportunidad de solución política de conflictos. Pero eso no depende solo de los gobiernos. Por supuesto, los equipos gubernamentales van a tener ahí un peso sustancial, pero en la medida en que estos gobiernos pues tienen un pueblo atrás que está empujando en un sentido o en el otro, tendrán que responder también a ellos. Es muy heterogénea nuestra región, y en cierta medida habrá, por supuesto, es la aspiración, una posición compartida en términos de la autodeterminación de América Latina. Pero a partir de ahí empiezan las diferencias, y sí vamos a tener, tenemos en realidad países mucho más, por ejemplo, aliados con Estados Unidos, otros confrontados con Estados Unidos. Entonces hay una diversidad muy grande, y además cada uno de estos países va a hacer su propio juego al interior de un organismo como el de CELAC. Rompe el cerco. Bueno, y como decía Ana María Cicerra, esta analista geopolítica, quedan grandes desafíos por delante para la CELAC, pero también serán garantizados con el pueblo organizado, apoyando y guiando a estos presidentes que cada vez se parecen más a sus pueblos. Bueno, veremos entonces cómo resulta el encuentro este viernes 2 y 3 de diciembre. El día sábado van a cerrar con un recital del que participará Calle 13 con la Orquesta Sinfónica Juvenil, dirigida por Dudamel. Se los recomiendo, búsquenlo en YouTube, que estuvieron ya juntos en el Grammy. La verdad que algo hermoso, espectacular, imperdible. Bueno, es todo por hoy, la columna de la CLMTU Capítulo Argentina. Nos vemos el miércoles que viene por FM Riachuelo, en el espacio que nos ceden los compañeros de Romper Cerco. Y nos vamos escuchando Latinoamérica, también de Calle 13. Un abrazo para todos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores.